vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. En una ciudad de Persia viven dos hermanos. Uno que se llama Kasim. Yo estoy casado con una mujer muy rica. El otro se llama Ali Baba. Yo estoy casado con una mujer pobre como yo. Trabajo de leñador y vivo de mis humildes entradas. Ali Baba se encuentra en el bosque recogiendo leña con sus tres mulas. De pronto, escucha a lo lejos el tropel de muchos caballos que vienen a toda carrera. ¡Madre mía! ¡Estos deben ser los ladrones! Me subiré a un árbol para esconderme. De lo contrario, me verán y entonces sí que estoy perdido. Y Ali Baba, desde lo alto del árbol, ve que los ladrones son 40, cuyo jefe es un hombre de aire feroz. Se detienen justo delante de la ladera de la montaña. El jefe de la banda, que se llama Mustafa, desciende del caballo y se acerca. Se acerca a la ladera rocosa diciendo: ¡Sésamo, ábrete! A estas palabras, como por arte de magia, en un lado de la montaña se abre una puerta. Y todos, los 40 ladrones, entran. Están un momento en el interior y luego salen. El jefe ordena: ¡Sésamo, ciérrate! La puerta se cierra y todo queda como antes. Ali Baba espera que los ladrones se alejen. Luego desciende del árbol y se acerca con curiosidad a la montaña y repite: ¡Sésamo, ábrete! La puerta se abre y el leñador entra en la caverna. ¿Y qué es lo que ve? Vean que encontró Ali Baba. Pilas de oro y joyas en cantidad. Los 40 ladrones matará a quien intente su preciado oro robar. ¡Mira! ¡Oh! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Cuánta riqueza! Los ladrones han escondido aquí todo su botín. Y pensar que yo soy tan pobre. Creo que nadie sufrirá porque yo tome algunas cosas. Y Ali Baba carga sus tres mulas. Después, ¡Sésamo, ciérrate! La puerta se cierra y él se aleja satisfecho. La mujer de Ali Baba, cuando el marido llega, corre a casa de la cuñada a pedirle prestado un recipiente que sirve para medir el grano. Lo quiere usar para saber cuánto es el oro que el marido ha traído a casa. La mujer de Kasim, antes de prestárselo, para saber lo que quiere medir la cuñada, unta todo el fondo del recipiente con bastante grasa. Ni Ali Baba ni su mujer se dan cuenta del estratagema, tan interesados como están en medir el oro. Es así que cuando devuelven el recipiente, en el fondo queda pegada una hermosa moneda. ¡Ah! Tu hermano ha tenido que medir sin duda gran cantidad de monedas de oro. Mira, Kasim. ¿Cómo? ¡Oro! Iré inmediatamente a lo de Ali Baba y haré que me diga de dónde ha sacado el oro. Él que no es más que un mísero leñador. Ali Baba, que es verdaderamente bueno, revela todo a su hermano. Este va corriendo con cajas y mulas a la montaña de los ladrones. Apenas llega, no lo piensa dos veces. ¡Sésamo! ¡Ábrete! Ay. Por las barbas del sultán, aquí están amontonadas todas las riquezas de Oriente. Pero ¿quién podía decir que mi hermano conocía un lugar semejante? Bien, bien, llevaré un poco de esto y otro poquito de esto otro, también de aquello, y después un poquito de esto otro, acá este poquito más. Y... En resumen, continúo amontonando objetos preciosos delante de la puerta de la gruta para llevárselas a la casa. Pero cuando de mala gana decide irse... ¡Ábrete, fulano! Así, ¿cómo te llamabas? ¡Ábrete, Jacobo! No, espera. Ábrete, César. No, tampoco. Ábrete, Severo. No, ábrete, Sergio. En resumen, nada. No recuerda más las palabras mágicas. Y lo malo es que los ladrones están llegando en este preciso momento. ¡Eh, deténganse todos! ¡Un hombre en nuestra caverna! ¿Un hombre? ¡Sí! ¡Véalo! ¡Ahí! ¿Cómo has hecho para entrar? ¿Quién te ha revelado nuestro secreto? ¡Curioso! ¡Morirás por esto y enseguida! La mujer de Cassim espera al marido durante 4 días y 4 noches. Después, preocupada, va a casa de Alí Baba. Cuñado mío, te ruego, ve a ver qué le ha sucedido a mi pobre marido. Hace ya 4 días que lo espero. Se fue hacia aquella gruta. Alí Baba no se hace rogar. Va inmediatamente a la caverna descubriendo enseguida lo acontecido al ver el cuerpo muerto de su hermano. Ahora toma el cuerpo de Cassim, lo envuelve en un precioso tapiz y lo transporta a casa de su cuñada. Cuñada mía, ha tenido un mal fin. Pero ninguno debe saber cómo ha muerto, porque los 40 ladrones podrían vengarse también de ti y matarte, por temor a que tú también sepas la fórmula mágica que hace abrir la gruta. ¡Oh, pobre de mí! Haré todo lo que tú digas, todo lo que tú digas. Tú solo debes tener la boca cerrada. Me pondré de acuerdo con Moriana, que es una muchacha muy lista. ¡Moriana! Aquí estoy, cuñado de mi patrona, para servirte. Sé que no eres amiga de los chismes, pero es necesario que hagas correr la voz que tu patrón, Cassim, está muy mal. Hazte ver comprando medicina. Muéstrate muy dolorida. Después de 3 días, anuncia a todos que tu patrón ha muerto. De muerte natural o de pulmonía o... En fin, de aquello que tú quieras. Pero no debes decir a nadie que fue asesinado. Te lo recomiendo. No te preocupes, señor. Sé bien cómo hacer. Pero el sastre que tendrá que venir a confeccionar el vestido al patrón... Verá que murió apuñalado. ¿Sabes cómo haré? Traeré al sastre con los ojos vendados, de manera que no pueda reconocer ni la calle ni la casa. Terminada la labor, lo conduciré a su tienda de la misma manera. Muy bien, Moriana. En efecto, todo sale como lo ha previsto, pero por esto no terminan los problemas. Deben saber ustedes que cuando los ladrones regresan a la cueva... ¿Quién se ha llevado el cuerpo del hombre que habíamos asesinado? ¿No está aquí? ¿Dónde se habrá ido? ¿Estás seguro que quedó allí? ¿Otra que por toda la barba? Yo no estaba cerca. En conclusión, basta. ¿Dónde fue a parar el cuerpo de aquel hombre? Pero, jefe, nosotros no hemos regresado aquí desde aquel famoso día. El hecho es grave. Ustedes no lo han tocado, pero aquí no está. Seguramente ha venido alguien y se lo ha llevado. Esto significa que aquel hombre no era el único que conocía nuestro secreto. Escucha, jefe. Ahora puedo ir a recoger noticias a la ciudad. ¿Qué te parece? Y el ladrón en la ciudad se encuentra con el sastre, que le cuenta sobre la extraña manera en que lo hicieron ir a confeccionar el traje de un muerto. El sastre es convencido por el ladrón para hacer el camino vendado nuevamente para ver si de esa manera puede descubrir el lugar. Y... Por acá. No, me parece un poco a la izquierda. Eso. Y después... Eso sí. Y después de aquí un poco a la derecha. Eso aquí. Es así que vienen reconstruyendo todo el camino. Y el ladrón ve la posibilidad de hacer una hermosa cruz con yeso sobre la puerta de la casa de Cassim, donde ahora habita también Alí Baba con su mujer y sus hijos, para no dejar sola a la viuda. Por fortuna la mañana... Moriana se da cuenta de la señal blanca. Esta señal blanca deberá haberla hecho los ladrones. Es necesario corregir esto. Y poco a poco va señalando con una cruz blanca todas las puertas de las casas de la ciudad. Es así que cuando llegan los ladrones, no consiguen dar con la puerta justa. Pocos días después, un segundo ladrón hace una cruz roja sobre la puerta de la casa de Casim, pero Moriana se apresura a hacer lo mismo con todas las puertas de la ciudad. Y cuando llegan los ladrones... Esa es la puerta. ¡No! ¡Es aquella de allá! ¡No hagan bromas, muchachos! ¡La cruz está aquí! Pero también está en esta puerta. ¿Y en esta? ¿Por qué? Esta señal roja, según ustedes, no es una cruz. En suma, los ladrones no entienden más nada. Ahora el jefe decide ir en persona y cuando el sastre lo conduce delante de la puerta de Casim, él la mira bien para poderla reconocer sin ninguna marca. Cuando regresa a la caverna, explica su plan a los demás ladrones. Mañana irán a comprar 20 mulas y 40 odres. Uno estará lleno de aceite, los otros 39... ¿Los otros 39? Y los otros 39 se meterán ustedes. Yo fingiré ser un vendedor de aceite e iremos a casa de Ali Baba. Yo entraré y ustedes esperarán en silencio en el corral hasta que sea de noche tarde. Después iré a liberarlos. E inmediatamente asesinaremos a todos los habitantes de la casa. Así finalmente podremos estar tranquilos. Un día después, Mustafa, vestido de mercader, seguido por 20 mulas con 40 odres, llega a la casa de Ali Baba. ¡Gente de la casa! Soy un mercader de aceite. Tengo aquí 40 odres llenos. ¿No les interesa comprar? ¡Entre, mercader! Conversaremos en la cena. ¡Meta sus mulas con el aceite en mi corral! El jefe de los ladrones, sonriendo debajo del bigote, va a cenar con Ali Baba. Una charla trae la otra y se va haciendo tarde. Moriana, viendo que la lámpara de aceite está por apagarse, decide ir hasta el corral para sacar un poco de aceite de uno de los 40 odres del mercader. Pero apenas se acerca a uno de los odres, escucha una voz sofocada. ¡Jefe! ¡Ahora los matamos! Moriana queda turbada solo por un segundo. Después responde, tratando de imitar la voz del falso mercader. No ahora, dentro de un rato. La pícara muchacha no tarda en descubrir que en 39 de los 40 odres hay escondidos 39 ladrones. Que el ladrón número 40 está tranquilamente cenando con su patrón, Ali Baba, y que el cuadragésimo odre es el único que contiene aceite. Moriana toma este último odre y calienta en una gran olla todo el aceite que contiene este. Luego regresa al corral y vierte el líquido hirviente en cada uno de los 39 odres. ¡Así, ladrones malvados! ¡No podrán hacer más mal a nadie! Enseguida corre a vestirse de bailarina, escondiendo bajo el velo del vestido un puñal. Luego, entra al salón y comienza a bailar. Mustafa la mira maravillado. Tu esclava danza de un modo espléndido. Realmente es tan buena como las bailarinas del sultán. Bien, bravo, Moriana. Pero cuando la danza está por terminar, la esclava se acerca a Mustafa y con el puñal lo mata. Moriana, ¿qué has hecho? ¿Por qué has matado a este pobre mercader? Te he salvado la vida, patrón mío, la tuya y la de toda tu familia. Y Moriana explica al patrón todo lo que había descubierto. Ali Baba, para demostrar su reconocimiento a la esclava fiel, la da como esposa a su hijo primogénito. Y todos ahora vivirán felices y contentos en medio de una gran riqueza. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!